Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes para presentarles la segunda edición de Identidad a la hora del café. En 30 minutos pasaremos revista a los acontecimientos más importantes del ámbito cultural. Identidad a la hora del café. Presenta los titulares de esta emisión. La muestra Canto al Hawái se inauguró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La artista Larisa Oxma presentará su exposición en homenaje a la vanguardia rusa. El actor Christoph Baumann presenta lectura escénica de Tú. Continúa la exposición Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición en el Museo de Arte Colonial. En el ámbito internacional, en Cuba, el Teatro de las Estaciones formará parte del programa cultural de Premio Literario Casa de las Américas 2015. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, tiene como invitado a Puerto Rico. Estos, entre otros temas, en la segunda emisión de Identidad. A la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El actor Christoph Baumann presentará este jueves 15 a las 20 horas la lectura escénica de la obra Tú, del alemán Philipp Löff. La entrada para la función en la Asociación Humboldt es gratuita. El director de esta lectura define una lectura escénica como una obra en proceso. Es algo que una vez al año presentamos con la nueva dramaturgia alemana. Presentamos los proyectos de lectura escénica y a veces se pone en escena la obra, dice. En esta lectura escénica, los estudiantes del taller de teatro, dictado por Baumann, subirán al escenario con texto en mano, como una suerte de ensayo para mostrar al público el proceso de creación de una obra teatral. Para esta puesta en escena, Baumann cuenta con los estudiantes del taller de teatro, pues utiliza una gran gama de personajes como los padres, un narrador, compañeros de escuela, compañeros de universidad, entre otros. La exposición Barro Mestizo, Arte, Memoria y Tradición se exhibe en el Museo de Arte Colonial, según nos informa Osvaldo Mantilla. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el espacio de la exposición Barro Mestizo, con el aporte de trabajos realizados por las hermanas Vázquez Roldán. Esta muestra se realizó con motivo de las tradicionales fiestas de Navidad y en el que se puede observar un sincretismo entre lo colonial y lo actual. Son espacios mágicos donde se puede admirar el talento, la creatividad y destreza de sus ejecutores. Son testimonios no solamente de la devoción hacia el Niño Jesús y los misterios gozosos, sino que nos permite adentrarnos en otros temas de la vida cotidiana en la Audiencia de Quito. Para conocer este trabajo, conversamos con Norma Sudillo, guía del Museo de Arte Colonial. Esta exposición se la abrió en diciembre, con ocasión de la Navidad, para conmemorar, digamos, esto que nos afecta a todos los cristianos católicos, que es la natividad del Niño Jesús. Para esta ocasión se ha invitado conjuntamente para plantear esta exposición, para hacer un diálogo, ¿no?, lo contemporáneo con lo antiguo, porque como somos un museo de arte colonial, tenemos valiosas piezas de museo del siglo XVI, XVII y XVIII que sirven para ilustrar, ¿no?, este momento trascendental del nacimiento. Entonces tenemos obras de nuestro museo

inspirada en un texto de 1928 del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. El director de esta agrupación integra el jurado que evaluará los libros de literatura para niños y jóvenes enviados a la edición 2015 de este prestigioso premio literario, que sesionará del 19 al 29 de enero en La Habana y en Cienfuegos, en Cuba. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Amigas, amigos, en 60 minutos se presentará el poemario Extravío de Naten, de la escritora Kira Martínez, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Esta obra, publicada por el Fondo Editorial de la institución, contiene en sus 160 páginas textos poéticos relacionados con el mundo amazónico, dividido en cuatro partes o momentos que buscan sumergirlos en un mundo extraño y real al mismo tiempo. También, a las 19 horas del día de hoy, se presentará el reconocido guitarrista ecuatoriano Hugo Kendo en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. El artista, que presentó su arte ante personajes mundiales como el Papa Paulo VI en la Capilla Sixtina, busca con este concierto apelar a la solidaridad del público, ya que hace poco tiempo estuvo impedido de ejecutar su guitarra debido a una aguda enfermedad que lo aquejó. Le acompañarán el joven pianista Emilio José Villacís y su padre, Osvaldo Villacís, en la guitarra. La velada contará con la actuación del Ballet Ecuatoriano de Cámara. También hoy se inicia la Semana Cultural Francesa en la Alianza Francesa en Cuenca. Se proyectarán dos películas. En instantes se presenta la película Holy Motors y a las 20 horas Michel Colligans. Para este viernes se tiene previsto dos proyecciones. El próximo sábado concluirán las actividades con un festival musical y gastronómico. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluisa. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación General, Luis Onofre. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.